Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Alejandro Pintamalli, bienvenidos a La Matinal de este viernes 6 de marzo. Estos son los titulares de las noticias. Ola de violencia en México contra los periodistas. Activista de derechos humanos asesinado en Kenia. Pyongyang lanza una dura amenaza a Seúl. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, Chávez avanza con la nacionalización de compañías productoras de alimentos básicos. Coca sí, cocaína no, será el mensaje la semana próxima del presidente Morales en una reunión de la ONU en Viena. Violación de mujeres como botín de guerra, una realidad que apenas sale a la luz en Colombia. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Alejandro. Muy buenos días. Tres periodistas fueron asesinados durante el pasado mes de febrero en México. La Federación Internacional de Periodistas denunció que la espiral de violencia ha dejado ya en total 16 periodistas muertos desde enero del 2008. La FIP urgió a las autoridades a asumir su responsabilidad y pidió mayor eficacia en las investigaciones oficiales. El fiscal especial para delitos cometidos contra la prensa y los periodistas, Octavio Orellana, explicó que de los 13 asesinatos, únicamente dos estuvieron relacionados con el ejercicio de su actividad. Por el contrario, la Sociedad Interamericana de Prensa recordó que son 9 los homicidios relacionados con la profesión. Por el momento se desconocen las circunstancias que rodearon a los últimos 3 asesinatos. La violencia en México obligó a varios periodistas a solicitar asilo político en Estados Unidos, entre otros lugares. Un destacado defensor de los derechos humanos fue asesinado en Kenia. El creador de la Fundación Oscar Kamau Kingara, y Paul Oulo, coordinador de esa ONG, fueron ultimados en Nairobi. Los atacantes interceptaron el automóvil en el que viajaban los 2 activistas y los acribillaron. Kingara había denunciado los abusos en el seno del aparato policial. Se responsabiliza a la policía de Kenia de abusos, torturas y asesinatos. Desde el 2002, más de 8.000 jóvenes kenianos han muerto en ejecuciones sumarias practicadas por la policía. Los jóvenes eran miembros de la secta Mungiki, esa organización proscripta en Kenia, se hizo también famosa por su carácter sanguinario. Corea del Sur exige que Corea del Norte se retracte de las amenazas proferidas contra su tráfico aéreo civil. Pyongyang declaró el jueves que no podía garantizar la seguridad de los aviones que volasen cerca de su territorio y sobre el mar de Japón. La intimidación surge como consecuencia de las maniobras militares conjuntas entre los Estados Unidos y Corea del Sur, cuyo comienzo está previsto para el próximo lunes. Seúl calificó de inhumana la amenaza y denunció que viola el derecho internacional. Como medida de precaución, las compañías aéreas surcoreanas eluden el espacio aéreo norcoreano. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. La policía francesa ha dejado en libertad al presunto remitente de las cartas de amenaza enviadas al presidente, Nicolas Sarkozy. El hombre de 47 años fue puesto en libertad sin cargo, tras reconocer la fiscalía que no hay elementos de prueba en su contra. El mandatario francés y algunos de sus ministros recibieron la semana pasada cartas con balas y textos amenazantes. La ex mujer del presunto autor lo había denunciado a la policía. Las cartas son sometidas ahora a pruebas de ADN, pero lo que sí ha quedado demostrado es que fueron despachadas desde la región de Montpellier. El ex canciller Felipe Pérez Roque y el ex vicepresidente Carlos Laje, destituidos en La Habana el pasado lunes por el presidente cubano Raúl Castro y criticados por su hermano Fidel, reconocieron haber cometido errores. Los dos dirigentes, a los que el convaleciente líder describió como indignos por su desmedida ambición de poder, renunciaron a todos los cargos en el gobierno cubano y en el Partido Comunista de Cuba. Así consta en dos cartas publicadas en el órgano oficial, Granma. En su misiva, ambos políticos reiteran su lealtad al PCC, a Fidel y Raúl Castro y a la revolución, aunque sin aclarar qué tipo de errores cometieron. Laje fue sucedido en el Consejo de Estado por el general José Amado Ricardo Guerra y Pérez Roque fue reemplazado por Bruno Rodríguez. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Alejandro Pintamalli. El presidente venezolano Hugo Chávez reforzó su cruzada contra las empresas productoras de alimentos básicos que, según él, violan de forma flagrante las leyes locales que garantizan el acceso a la población a productos de calidad y con precios justos. El jueves, el gobierno inició el proceso de expropiación de la arrocera de la transnacional norteamericana Cargill y la misma suerte podría correr otra compañía venezolana. La decisión, como prácticamente cualquier medida en Venezuela, ha sido bien recibida por algunos y muy criticada por otros. Cordusbey conversó en primer lugar con Braulio Álvarez, secretario general de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora. Primero debemos dar claro que ahí no se está expropiando a nadie, no se está confiscando a nadie, es decir, que no hay ninguna agresión a la propiedad privada y al libre ejercicio del comercio. Lo que existe es que en una democracia, en un socialismo y en un gobierno que se respete, las leyes que se hacen es para aplicarlas. En este caso, el Estado socialista está asumiendo las leyes que aprobamos aquí en la Asamblea Nacional en cumplimiento y en protección de las masas consumidoras. Entonces, estamos hablando de leyes de seguridad y soberanía alimentaria, estamos hablando de leyes semillas, estamos hablando de leyes contra la usura, contra el acaparamiento, contra el contrabando, contra la estafa, contra la especulación. Entre los grandes productores, la reacción es distinta. Escuchemos a Demetrio Freile, vicepresidente de Aprosigua, organización que representa a los arroceros del sistema de riego del estado Guárico. Crea un desconcierto y mucha desconfianza, sobre todo en un momento que está comenzando la cosecha de verano, particularmente en la zona del Guárico, en el centro del país, en la región de Los Llanos, porque en el caso nuestro, la empresa Polar, Provenaca, recibe el 30% de la cosecha local. Además de eso, la intervención nos da una gran incertidumbre porque todo el aparato de compra de arroz en el país es un aparato de un alto porcentaje privado, es una cadena agroindustrial que parte desde el productor hasta las cadenas de comercializaciones, que siempre ha estado integrada, donde todos estamos conscientes de lo que le sucede a un eslabón de la cadena termina afectando el resto de los eslabones. Y la intervención de la industria arrocera termina por afectar a los productores, porque el precio que pretende mantener el Estado a nivel de productor implicaría la quiebra de los productores agropecuarios del país. Escuchábamos las opiniones de recién Demetrio Fraile, vicepresidente de Aprosigua, antes Braulio Álvarez, secretario general de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora. Continuamos. El ministro de Defensa peruano Antero Flores Araos afirmó que desde algunas de las denominadas Casas del Alba se promovieron y cometieron actos de violencia, como el bloqueo de carreteras y ataques a transportistas. Aunque dijo no conocer el informe de la comisión investigadora que presidió el congresista Walter Menchola, señaló que no se puede negar que estas casas, si bien nacieron con un fin solidario, promovieron la violencia y albergaron a elementos violentos en su seno. Entrevista de Fernando Cabrera al parlamentario peruano Walter Menchola, presidente de la comisión investigadora en Bolivia. Señor Menchola, el ministro de Defensa, Antero Flores, ha asegurado que desde las Casas del Alba se han promovido y se han cometido actos de violencia. Usted ha presidido una de esas comisiones para investigar el funcionamiento de las Casas de Alba. ¿Concuerda con las declaraciones del ministro, lo que usted ha visto? Sí, concuerdo, las comparto y me solidarizo con las declaraciones del ministro de Defensa. Y además es una de las conclusiones a la que llegamos nosotros como comisión investigadora. ¿Cómo han realizado la investigación ustedes en territorio boliviano? Bueno, nosotros no fuimos a investigar a nadie en Bolivia. Lo que fuimos fue a recoger información a través del presidente de la Cámara de Senadores y a través de los funcionarios del Ministerio de Salud relacionados con la atención de ciudadanos peruanos que habían sido intervenidos en un hospital que desconocíamos, que se llama Copacabana. Razón por lo cual nos trasladamos a ese país a efecto que nos explicaran, porque nosotros comenzamos a recibir comunicaciones de directores de hospitales del sur del Perú que habían complicaciones a estas intervenciones que en algunos casos se habían ocurrido en forma, diríamos, hasta severa. Lo que usted trata de decir de que las Casas de la Alba y estas atenciones médicas que ofrece el médico venezolanos han servido más que todo para encubrir otro tipo de actividades, eso es lo que entiendo. Lo que nosotros hemos encontrado es que esto forma parte de una estrategia social que busca, por un lado, vender las bondades del sistema ideológico político que ellos sostienen, y lo segundo, fortalecer a los dirigentes y líderes políticos peruanos que tienen como aliados en nuestro territorio y que simpatizan con sus ideas. Ha habido una evolución de dirigentes que han desarrollado acciones violentas en algunas ciudades del Perú. Esto ha sido denunciado por los procuradores ante el Poder Judicial y en materia de juzgamiento actualmente, ¿no? ¿Qué ha motivado la investigación? ¿Cuál ha sido la razón de investigar el funcionamiento de las Casas de Alba? Las continuas manifestaciones de los medios de comunicación en Perú durante el año 2006 y 2007 que registran una serie de actividades y hechos bastante particulares de estas denominadas Casas de Alba, Asociaciones de la Amistad, y que a través de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú nombran un grupo de trabajo que emite un primer informe señalando que se requiere una comisión investigadora con poderes especiales a efecto de que se ahonde la investigación. Esta comisión se nombra en el verano del año pasado y se instala el 14 de abril. Y la pregunta que le hace el Pleno del Congreso, conformado por 120 congresistas, a esta comisión es si existen en Perú influencia de países extranjeros sobre asuntos internos, sobre asuntos nuestros, y la respuesta, basado en 31 hallazgos, es sí, existe influencia desarrollada fundamentalmente en una estrategia geopolítica por el señor Hugo Chávez, presidente de Venezuela, a efecto de extender y expandir su proyecto político bolivariano. Walter Menchola, congresista peruano, nos habló desde Lima. Muchas gracias. El presidente boliviano Evo Morales irá a la cumbre de Viena convocada por la ONU la semana próxima para defender la despenalización de la hoja de coca. En el marco de una sesión plenaria de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, el mandatario abogará por la adaptación de las disposiciones internacionales sobre las drogas, haciendo hincapié en la distinción entre la cocaína y el uso milenario de la hoja de coca para el consumo de la población. Luisa Fernanda López conversa con Jupp Oomen de la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces. Señor Oomen, ¿cuál es el balance que usted hace de la reunión? Bueno, ha sido un intercambio de experiencias y de propuestas. Aparentemente el Parlamento Europeo tiene una visión y una opinión sobre este tema mucho más avanzada que otros parlamentos. Hace un año ya se hizo una recomendación fuerte a los Estados europeos y a la Comisión Europea de apoyar cualquier posibilidad de abrir mercado para usos legales de la hoja de coca también en Europa. Aparte de lo que pueden hacer los gobiernos o los parlamentarios, también los ciudadanos europeos podemos directamente actuar en este tema. Y para eso también sirvió este debate, que se presentó una propuesta de ENCOD a empezar un sistema comercial, pero directamente entre consumidor y productor. Hemos ya visto en este debate que entre los participantes había un gran apoyo para ser parte de esa iniciativa. Había mucha gente que decía, sí, yo también quiero importar mate de coca, 20 bolsitas, y estoy dispuesto a pagar un precio para que me lo mandan desde Bolivia. Un producto producido ecológicamente y un producto resultado también de un comercio justo. Me gustaría que usted nos resumiera brevemente a cuánta gente puede beneficiar una medida como esta, es decir, que se pueda despenalizar los productos derivados de la hoja de coca, y qué potencial real tiene un mercado como este en Europa. Bueno, contamos en este momento más o menos con unos 300.000, 500.000 familias que están alrededor de regiones de producción de coca, tanto en Colombia, Perú y Bolivia. Pero cuando podemos abrir el mercado para derivados legales, también se tiene que pensar en todo el mundo que puede trabajar en la industrialización, la distribución y todo eso. Puede generar puestos de trabajo legales. Pero también se tiene que tomar en cuenta es que abriendo esta posibilidad se llega a explicar, a enseñar al público europeo qué es la cultura de la coca, que la coca no es solamente cocaína, que tiene toda una cultura alrededor, y que con eso se llega a levantar un malentendido de muchos años, de muchos siglos, que mejorará también las relaciones entre Europa y América Latina. Era la opinión de Joop Oomen desde Bruselas. Él es miembro de la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces. Un informe de la ONU que se presentó ayer sobre la violencia en Colombia concluye que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, no ha mejorado el respeto a los derechos humanos. Los grupos armados, desde las guerrillas izquierdistas a las Fuerzas Armadas del Estado y los grupos ilegales de ultraderecha, continúan violando el derecho internacional humanitario. Fernando Cabrera habla con Ana Teresa Bernal, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, sobre un aspecto que no sale mucho a la luz y que involucra a la mujer víctima de violaciones. Este hecho sobre estas mujeres que han sido utilizadas como botín de guerra ha sido algo que no se ha comentado mucho internacionalmente. Le digo que apenas es una pequeña muestra de lo que es la realidad de la violencia sexual contra las mujeres en Colombia. Hemos tenido ya unos casos que se han denunciado ante la Fiscalía a raíz del proceso de justicia y paz, pero eso apenas muestra un pedacito de la realidad. En Colombia, la sociedad civil en general ha sido utilizada como botín de guerra, pero particularmente las mujeres han sufrido una agresión de todos los grupos, desde los grupos regulares del Estado hasta los grupos como los paramilitares y la guerrilla. La mujer ha sufrido consecuencias terribles en el tratamiento a su dignidad, a su cuerpo, y eso es lo que está saliendo ahora. Las mujeres están perdiendo en alguna medida el miedo y están empezando a denunciar. ¿Cuál es el estigma que pesa en este momento sobre estas mujeres que han sido víctimas de abusos durante la guerra? Hay muchos estigmas, digamos, de miedos a hablar, por un lado, por sus relaciones familiares, por sus relaciones de pareja, por toda esta concepción del machismo, de que las mujeres, cuando son violadas, tienen el temor de que esto se conozca. También el miedo a la retaliación, particularmente ahora hay mucho miedo en algunas regiones a que los paramilitares que cometieron abusos contra las mujeres tengan retaliación sobre ellas, haya habido intimidaciones, entonces hay temores en ese sentido, pero yo creo que hay que trabajar mucho para ayudar a quitar ese miedo y para ayudar a quitar esos estigmas que existen culturalmente, ¿no? ¿Qué hace la sociedad o qué hace el gobierno para recobrar a estas mujeres, para darles un abrigo después de todo lo que han sufrido? Pues mira, yo creo que apenas empezamos a transitar un camino para poder hacer una atención psicosocial eficaz, para poder hacer un tratamiento delicado. Estamos empezando, realmente Colombia va a tener que vivir durante bastante tiempo la construcción de un tratamiento a miles de personas que han sufrido las consecuencias de la violencia. Pero todas las ayudas, los aportes, las experiencias que haya de otros países nos sirven. Estamos muy atentos a escuchar experiencias vividas y ojalá exitosas, de manera que estamos iniciando este proceso y lo vamos a seguir enfrentando con todo lo que podamos, porque Colombia necesita construir un nuevo tipo de relaciones, respeto por la dignidad de las personas, respeto por la dignidad de las mujeres y de los niños y niñas también. Ahí estamos y ahí seguiremos trabajando. Ana Teresa Bernal, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Y un último tema en la matinal. En Lima tuvo lugar otro de los debates sobre La Incomprendida, la radionovela de 12 capítulos que trata la problemática de la violencia contra las mujeres y que ha sido producida y emitida por Radio Nederland Wereldomroep Rupp con el apoyo de Oxfam Novib. Escuchamos a continuación un fragmento del debate que se emitirá completo este sábado. Hoy día vamos a conversar sobre el tema de cómo enfocamos, cómo tratamos o si estamos manejando o no el tema de la violencia de género, de la violencia contra la mujer en los medios de comunicación. La radionovela específicamente habla del tema de violencia sexual, ¿no? De abuso sexual a una niña de 14 años, ¿no? Y cómo esa historia o esa situación que ella vive a los 14 años quedando embarazada la marca para su vida futura, ¿no? Y para su vida adulta. Como decía Jimena, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, estamos hablando de violencia de género, no solamente de lo que es la violencia familiar y sexual, que es la que está normada, la que tiene protección en el caso peruano, ¿no? La violencia de género es mucho más amplia y que convendría que más personas en nuestra sociedad y principalmente los medios de comunicación tuviéramos para empezar información y conocimiento al respecto, para poder ir sensibilizándonos un poco. Quiero que sepa que yo solo escuché el primer capítulo, cosa que para mí fue una limitación porque he comenzado a imaginarme cómo serían los siguientes capítulos. Entonces yo había pensado que el primer capítulo trabajaba un tema y como los problemas de violencia son muchos, decía, bueno, en todos los capítulos trata un tema específico de la violencia. Entonces ahí sentí que en el primero no se había terminado el tema, pero después he venido y me he enterado que no es así, cosa que me alegro. Una primera cosa que cuando me enteré y cuando lo escuché me pareció bien es el tema, como problemática, me pareció pertinente. Pertinente porque es un problema que lo tenemos en toda Latinoamérica, en todas las culturas, hay diferentes tipos de violencia. Es verdad que hemos avanzado, pero todavía hay mucha cosa oculta. Entonces yo creo que ahí hay que diferenciar que una cosa es la información, la noticia que te dice hay tal cantidad de personas que han sido violadas, y otra cosa es una radionovela, porque la radionovela lo que hace es comprometerte, hacerte cargo del caso, de la historia, esté bien planteado, no esté bien planteado, con músico, sin música, lo que sea. No, yo creo que la característica de la radionovela es que te permite interiorizar un problema de inequidad social humana. La Incomprendida. ¿Por qué la hemos puesto así? Primero porque hay una parte del mundo muy importante, de los hombres, que no entienden a las mujeres. Y al no entender a alguien, deja de ser sujeto de respeto. Es decir, como no la entiendo, como está loca, tengo que golpearla, tengo que humillarla, puedo hacer lo que quiera con ella. Entonces, el reconocimiento del otro comienza por entenderlo, por saber que hay un ser humano con una distinta sensibilidad y que piensa distinto a nosotros. Por eso es la Incomprendida. Hay una parte de la humanidad que no quiere entender a las mujeres porque es una reacción de poder, ¿verdad? Que era lo que planteaba, perdón, se me olvida tu nombre, Mariela, ¿no? Con toda razón, ¿no? Entonces, y se buscan para eso una serie de justificaciones. De allí viene el nombre de la Incomprendida, que creo que ha sido un acierto. Y ahora ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El conflicto entre el gobierno francés y la isla de Guadalupe ha llegado a su fin, dice el diario parisino Le Monde. Después de 44 días de huelga, los trabajadores de Guadalupe han conseguido el aumento del sueldo mínimo. París entregará cerca de 250 millones de euros durante este año a la isla caribeña. La oficina de Greenpeace en Holanda cumple 30 años, dice el matutino holandés Trouw. Este viernes en Ámsterdam se presenta el libro Paz Verde de Ivo de Weis sobre la organización ecologista. La acción más reciente de Greenpeace es la denuncia del traslado de material radioactivo de Francia a Japón. El Financial Times de Gran Bretaña señala que la empresa automotriz General Motors ha advertido que puede ir a la quiebra, incluso si recibe una nueva ayuda millonaria de Washington. La única solución, dice la empresa, es que aumente la venta de vehículos a corto plazo. En enero y febrero, las ventas estuvieron por debajo de lo esperado. Alemania se pregunta por los responsables del derrumbe del archivo histórico de Colonia. Se cree que el agua pudo debilitar las bases del edificio de 6 plantas. El diario Süddeutsche Zeitung informa que no se suspenderán las obras de construcción del metro que, según algunos expertos, podría haber causado el derrumbe. En sus páginas internacionales, el diario holandés The Volkskrant se refiere a la crisis política que vive Ucrania, donde la primera ministra prorrusa mantiene una lucha interna con el presidente prooccidental. Ucrania es un importante punto de paso del gas ruso hacia Occidente, dice The Volkskrant. Por ahora, no hay una solución a la vista para el conflicto interno ucraniano. Y de esta manera concluye la matinal de este viernes 6 de marzo a través de Radio Nederland-Wereldomroep, la radio que nos acerca. En nombre del Departamento Español, Patricia Karpovich y Alejandro Pintamali les agradece la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.